Ok, come on. Estás estupendo, mi Dios ya ve. Te pueda amar quien no te ve. Solo tú eres el centro, no hay más fundamento en mi adoración. Idolatrando escaparán de la ira venidera. Donde quiera que se escondan, allá los verá Jehová. Puede que su vida no haya sido la correcta, es mejor que se arrepientan y vuelvan a comenzar. Siendo pues linaje de Dios, nunca debemos pensar que el oro, plato, piedra sea similar con la divinidad del Eterno. Cerámicas son gárgolas con féretro al infierno. Amando las camándulas en las manos humanas, son paganas, con trampas babilónicas engañan. Vanas las palabras que dirigen a la estatua. Esa cábala de muchos cuando se le acaba el agua. Cuando entenderán y despertarán que esto es un insulto ante los ojos de Jehová. Por más que los cultos en tumultos lo practiquen, corre para la luz, que Jesús se glorifique. Estás tu fe, mi Dios la fe. Te pueda amar quien no te ve. Solo tú eres el centro, no hay más fundamento en mi adoración. Ídolos son símbolos en íconos sin conocer. Hacen perder a aquel que desconoce la verdad. Usados hoy por brujos, ocultistas y santeros. Así larga la lista donde existan hechiceros. Espero que el regreso de Dios, al menos oír su voz. Su rostro cara a cara nadie lo conoce. Feroces las manos de esas esculturas. El diablo lo hizo en pos como dioses de criaturas. Pues de religión es de salvación. Cristo es suficiente, así que siente su perdón. Fe es la certeza de eso que no vean tus ojos. Apártate de piedras que pronto serán despojos. Imágenes, imágenes de arcángeles y santos y otros santos, de los que venden ese cuento. Son con avidez y lucidez los que han cegado. Así que eres tal vez otro esclavo del pecado. Estás tu fe, mi Dios ya ve. Te pueda amar quien no te ve. Solo tú eres el centro, no hay más fundamento en mi adoración. Dios llama a su pueblo a rectificar los pasos, saca del corazón esos dioses falsos postrados en altares. Van cosechando males, llama al canto de guerra derribando bagales. Dios llama a su pueblo a rectificar los pasos, saca del corazón esos dioses falsos postrados en altares. Van cosechando males, llama al canto de guerra derribando bagales. Jehová mi Dios es celoso y aborrecen lo que creen, pues teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven y teniendo boca no hablan. Aléjate de allí y salva tu alma. David sale en DBAs. Señor Pérez en el beat. Kid Reg en los controles. Doble guess en el master. Hey, mi hermano, te pasaste.